el son de la bendición, el último del folclor de casamiento. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos a 13 de diciembre y es miércoles. Y yo no sé ustedes, pero Chuchín no está de acuerdo, pero yo digo que hace un poquito menos frío que ayer y que antier. Pero a lo mejor ya es que nos estábamos acostumbrando. Pero bueno, porque como se ve nublado, pero según dicen los que saben, cuando está nublado es mejor porque se hace una especie de tapadera. Se guarda el poco calor que tuvimos ayer y se queda guardadito. En cambio, si está despejado, pues se va todo el calorcito y amanecen estas mañanas gélidas. Pero estaba viendo que en Las Vigas, aquí que está aquí a la vuelta, estaban a menos 5. Entonces, sí, todavía va a seguir el frío. Y bueno, se había anunciado otro frente frío, el número 15. Afortunadamente viene débil y parece que está estacionado allá por el norte de Veracruz, allá con Tamaulipas. Pero en todo caso no será tan fuerte como este que acaba de pasar, que estuvo descomunal y canallesco. Bueno, pues aquí estamos, mis queridísimos revisteros, ellas y ellos, a todos los revisteros, los neo-revisteros, los clásicos, los fundadores, los de closet, todo mundo listos ya para empezar su programa, La Revista. Listo ya el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en los ámbitos radiofónico y teatral como el Gran Chuchín. Ya está listo aquí para musicalizar el programa y desde luego su trabajo aquí en la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez también la saludo con mucho gusto, que nos promociona a través de las redes sociales, nos vincula, nos pone en contacto con muchísima gente, antes impensado todo esto. Gracias a las redes sociales, Lupita, buenos días. Y pues algunos desveladones, ¿no? Porque ya empezó a haber estas comidas de fin de año que se convierten luego en tardeadas y luego se convierten en la noche ya en la pachanga y en el baile. Y debe de haber más de un desvelado por ahí. Y además, pues ya como que ya nadie quiere trabajar, ya no hay clases, en fin. Bueno, nosotros aquí estamos con muchísimo gusto y estaremos la próxima semana también aquí con ustedes en la revista. A nombre de Ernesto Colinot, los saluda Carlos Romano y desde luego a nombre de todo el personal, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fíjate lo que le estaba comentando a Chuchín de lo útil que puede ser el Twitter, ¿no? Pero depende de para qué se ocupe, ¿no? Algunos durante mucho tiempo nosotros ni fu ni fa con el Twitter hasta que nos vimos obligados a ver, bueno, pues a ver de qué se trata y mira todo lo que nos está sirviendo ahora. Claro, gracias a Lupita en gran parte, pero, por ejemplo, ayer que Jaciel nos comentaba que le estalló una puerta ahí, se rompió un cristal del IMAC cuando estaban, fueron a dar una función de juguetes allá, y todo esto que comenta Jaciel, pues Lupita de manera muy eficiente lo retuitea a las personas a quien ella considera que le compete, que es al ayuntamiento, ¿no? Y pues mira, no tardó ni 20 minutos cuando ya Noemí Brito, que es la de Arte y Cultura de este ayuntamiento saliente, nos comentó que ya estaba enterado Américo Zúñiga, que gracias por el comentario, que iban a ver qué hacían con eso, porque ya no era la primera vez. Y además, resulta que ayer mismo, y yo creo que por eso también se pusieron la pila rápidamente, hubo una sesión, una reunión en donde el alcalde Américo Zúñiga y el alcalde electo Hipólito Rodríguez, pues estuvieron ahí juntos con sus respectivas síndicas para iniciar el proceso de entrega-recepción, que es un proceso importante, que más allá de lo técnico, de que yo te entrego y tú me firmas, y esto es un acto simbólico, ¿no?, de la democracia, que además yo digo que eso lo agradece la gente. No queremos broncas, no queremos pleitos entre funcionarios, no queremos broncas con el gobernador, queremos verlos unidos en pos de todo, para tratar de solucionar todos los problemas tan graves que tenemos en Jalapa y en el estado. Entonces, a mí sí me da gusto ver a Américo con Hipólito, no sé a ustedes, a mí sí me da gusto. Y ver que va a ser una transición. ¿Saben qué? Dice Américo, no sé si está en la ley o no, yo no me acuerdo que así fuera. Pues nosotros estamos dispuestos a aclararles dudas durante un año a los nuevos que entraron. Oiga, esto que... Ah, pues esto es así y así. Oiga, ¿y esto por qué? Ah, pues esto es así. Oye, qué padre, ¿no?, que te faciliten el camino y no que te compliquen las cosas porque eres de otro partido. Entonces a mí me parece muy bien. Y eso habla bien de Américo, que finalmente, la verdad, fue un buen alcalde. No se puede decir de ningún alcalde que hemos tenido, de los que yo me acuerde, que haya habido un consenso de, oye, qué presidentazo tuvimos, ¿no? O sea, todos han tenido sus errores y todos han tenido sus aciertos. Y Américo iba muy bien, sobre todo para los que estamos en el ámbito del arte y la cultura, porque ha rehabilitado varios espacios, porque lo hizo con el IMAC, con el Foro Guadalupe Valderas del Recreativo, etcétera. Quizás los lunarcitos allí o los asteriscos, pues fue la aprobación del gasoducto y algunos otros. ¿Cuál era el otro? Lo del relleno sanitario, ¿no? Pues son cosas también de la política, pero en general yo creo que fue un buen alcalde. Mucha gente no creía en él y al paso del tiempo la gente se fue convenciendo. Hipólito no es perfecto, pues también se va a equivocar y también va a tener críticas, y siempre espera uno que sean las menos y que los aciertos sean los más, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que ya hayan arreglado esas puertas de ahí que son un verdadero peligro, ¿no? Ahí en el IMAC, fíjate, con tanto chavito que va ahí. Bueno, pues ya que estamos con eso, la transición de poderes en la capital del estado es fundamental para garantizar la aplicación honesta de los recursos y que los servicios públicos no se interrumpan. Esto es importante. En ningún momento, fíjate, ha habido ocasiones en que se llevan hasta las sillas. No en la capital del estado, porque está mucho más controlado todo esto, inventariado y todo esto, pero sí se llevan documentos y cosas que no deben parar, pues nomás por fregar, ¿no? Porque hay los que vengan ahí que se arreglen. O no les dejan ni un peso en las arcas, ¿no? Aquí parece que no ha sido así. Entonces, Hipólito mencionó que este procedimiento es muy importante para garantizar una transición orientada a que los servicios públicos no sean interrumpidos, que eso es importante. El predial se empieza a pagar del día primero. Ahorita ya hay un grupo de personas que están entrenándose en la mañana y en la tarde para que en las primeras horas, creo que a las 8 de la mañana del día primero de enero, ya con la larga fila, sobre todo de gente de la tercera edad que va a aprovechar descuentos, ya pueda empezar el ayuntamiento que viene a dar un servicio, ¿no? Por eso es importante esto de la entrega-recepción, que también tiene, decía yo, la parte simbólica, ¿no?, de que, bueno, todo va a ser civilizadamente, ¿no?, como debe ser. Entonces, bueno, pues ahí estuvo hablando Hipólito, dio a conocer las personas que van a estar al frente de las diferentes áreas en el proceso de entrega-recepción, que generalmente son las gentes que van a estar acompañándolo en su gabinete, ¿no? Como Alberto Robledo en Desarrollo Urbano, Alejandro Moreno en Política Social, Juan Carlos Sánchez en Seguridad, y así. Bueno, pues entonces, muy bien, mira, aquí están las fotos, ¿no? Perfecto. Bueno, sí, mira, Jorge Baena dice, hace un año le pasó a una compañera de trabajo eso del de que se rompió una de los vidrios de las puertas del IMAC. Yo no sé qué tienen esas puertas, han de ser de vidrios muy delgados o... Sí, se entiende que la remodelación, pues, iba a salir muy cara con materiales de otro tipo, pero también esto es pues muy peligroso porque es un lugar que se va a ocupar mucho, ¿no? Entonces, sí, ojalá que... qué bueno que ya pasó y que no pasó a mayores para que, ojalá, que tomen las medidas necesarias, ¿no? Sobre todo porque el 6 de enero va a ser una de las sedes para los festejos del 6 de enero. Ahí el IMAC va a ser una de las 11 sedes que va a haber. Bueno, Fernando González, felicitaciones a Radio Más, a Manuel Vázquez, a un año de enderezar el barco al show de la Tierra por sus 2 años, un año. Ya le mandamos su felicitación al buen Manuel. Dice Juan Guillermo Romero, ¿qué hubo, Juan Guillermo? Nos vemos la próxima semana porque ya es periodo de vacaciones, ya trabajaremos con otros operadores, extrañando mucho a Chuchín, pero con el gusto de que esté aquí Juan Guillermo alguno de esos días, ¿no? Y el clima de Jalapa se debe a que nos encontramos entre las montañas y el trópico, por eso tenemos ese privilegio del clima. Bueno, pues le llama privilegio cada quien. No, pues si nos comparamos con quién, aquí está todo dar. Roberto Neri Parra, ¿cuándo harán el evento en el Parque Morelos que se encuentra entre la calle Clavijero con Juárez? ¿Cuándo harán un evento? Pues no sé. Hay que esperar a que entren las nuevas autoridades, ¿no? Porque estas ya van de salida. Ya se les estará informando, ¿no? A través de los diferentes medios, y uno de esos medios es la revista. Dice Jazz, ¿cómo estás, Jazz? Buenos días. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Nadie es perfecto. Buen miércoles. Sí, pues esto es así. No hay presidentes, buenos, ni tampoco malos. Lo que pasa es que depende de los medios a los que uno acuda, ¿no? Pero también en el caso de los gobernadores, pues, y cada quien hablará, como dice el dicho, como le fue en la feria. Y no me refiero a intereses personales, ¿no? Sino que de cerca vieron cómo era gobernando tal alcalde o alcaldesa o tal gobernador, ¿no? Entonces todos tienen errores. Y como muchos obedecen, la mayoría, a intereses políticos también, que ahí se entremezclan, ¿no? Entre la buena voluntad y otras cosas, pues sí, también es es política, ¿no? Pero uno lo que quiere es que trabajen para la ciudadanía. Que los trabajadores del ayuntamiento no trabajen para el alcalde. O sea, no en el sentido de quedar bien con el alcalde, aunque pueda ir implícito el hecho de que, bueno, si yo trabajo bien y el alcalde me lo reconoce, pues es que estoy haciendo un buen trabajo para la ciudadanía. Pero yo creo que a muchos les cuesta trabajo pensar primero en los ciudadanos para entonces hacer que el alcalde quede bien, que esa es la otra, pero primero quedó bien con la gente, ¿no? En todo caso, ¿a qué se llama quedar bien? Pues hacer lo que tengo que hacer, por eso me pagan. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido, por todo lo que se ha hablado, por todo lo que nos han dicho aquí, que ya vinieron prácticamente casi todos los funcionarios, todos los regidores, por lo menos de Morena, invitaremos desde luego próximamente, ya cuando estén en funciones, a los regidores de los otros partidos políticos y jalar todos parejo, ¿no? Para un mismo lado. Bueno, ok. Son las 8:20. Saquen su lápiz y su cuaderno porque vamos a la clase de mitología griega. Me encontré un artículo en la revista Algarabía que habla de 10 pinturas que narran la Ilíada de Homero. Mucha gente tiene la duda si lo que sucede en la Ilíada y la Odisea fue cierto o no fue cierto. Y por eso son mitos, ¿no? Es mitología, la mitología griega, que es vasta, ¿no? Muy rica. Es un tema sumamente recurrente en el arte, ¿no? La Ilíada, que narra los diversos acontecimientos de la guerra de Troya. Y las referencias a las vivencias y peripecias de reyes, de los dioses, han inundado nuestro lenguaje, la literatura, el teatro y sobre todo la pintura. Entonces, ahí en la revista Garabía hicieron una recopilación de 10 pinturas más, de las más hermosas que ilustran la Ilíada de Homero. Como estamos en radio, pero tomando en cuenta las facilidades de internet, pueden ustedes buscar El Juicio de París de Rubens. El Juicio de París de Rubens. Y ahí verán que tras una acalorada lucha entre tres diosas por poseer la manzana de la discordia y por tanto ser la más bella del Olimpo, ante eso Mercurio desciende al mundo mortal, donde encuentra a París, el príncipe de Troya, y lo elige a París para ser juez en la competencia de las tres deidades: Minerva, Juno y Venus. ¿Y cómo creen que fue la audición? Pues se desnudaron ellas ante París, aquí en el cuadro de Rubens, para que éste pueda verlas. Claro, aquí en la pintura se tapan sus partes, ¿no? Él elegirá a Venus como la más hermosa, pero solo porque ésta prometió entregarle la mortal, o sea, la mortal más hermosa del mundo, o sea, la mujer más hermosa del mundo, que no fuera diosa o semidiosa, a cambio de su voto. O sea, le dijo: yo voy a votar por ti, por ti, Venus, pero no, al contrario, Venus le dijo: vota por mí y yo te voy a entregar a la mujer más bella, a la mortal más bella, a cambio de tu voto, ¿no? Y sin saberlo, así está firmando París la destrucción de su propia ciudad, pues aquella mujer resultó ser ya casada, como muchos de ustedes saben, con el rey Menelao de Grecia, Helena de Troya, y de ahí lo del caballo y todo esto que más o menos conocemos, ¿no? Hay otro cuadro de Enrico Fanfani, que es una Helena de Troya mirando al mar. Una Helena de Troya, yo diría, bastante rolliza, ¿eh? Pues según la tradición homérica, Helena era la mortal más hermosa de todas, ¿no? Por lo que tenía un gran número de pretendientes. Y Menelao, pues ya saben los celos, ¿no? A lo largo y ancho de Grecia, era bellísima, bellísima. Temiendo la posible guerra entre los pretendientes que Helena rechazara, Tindario hace prometer a estos, a los pretendientes, que acatarán la decisión tomada sobre quién será el esposo de Helena, y se comprometerán a acudir en su auxilio si en algún momento su esposa fuese seducida o raptada. Fíjate, tal era la belleza de ella, que tenían un pavor, ¿no? Todo el mundo, de que, imagínate nada más, de que fuera seducida o raptada, porque una vez acordado esto, Tindario elige a Menelao como esposo de Helena, y el elegido eres tú, Menelao. Pero cuando París rapta a Helena, pues todos los antiguos pretendientes se ven obligados a ayudar a Menelao en la guerra contra Troya, porque de ahí era París. Así lo habían prometido a Tindario. Está buena esta nota. Vamos a guardar las otras 8 pinturas para otro día, poco a poco, ¿no? Para ir aprendiendo algo también de la mitología griega. A ver, ¿qué tenemos por acá? Cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Las 8 con 26. Dice Croquisero, lo interesante sería saber si el actual alcalde, Zúñiga, se comprometió por escrito con la nueva administración a solventar dudas durante un año. ¿Dijo qué año? Bueno, pues sí, se entiende que el año que entra. En política las promesas de saliva no valen. No, puede ser que no, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Él tiene otros planes también y van a seguir en política, ¿no? Entonces, ¿para qué comprar pleitos gratuitos? Ni siquiera tienen por qué estar peleados, ¿no? Puede haber diferencias, pero a lo mejor las platicaron, ¿no? Y como estaban sus dos síndicas, que son gente muy capaz, pues entonces se platica, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Bueno, pues te doy una explicación de por qué, ¿no? Y esto les digo que no sé si es por ley, porque ya no alcancé a leer la nota en el calor político, él estaba yo leyendo muy temprano, pero algo así se planteaba, ¿no? En esta reunión importante del IMAC. No sé si fue un ofrecimiento de Américo o está estipulado que por ley así tiene que ser. La librería Da Vinci de Úrsulo Galván, número 54, Colonia Centro. Ah, qué bueno, también será centro de acopio para los libros infantiles para el 6 de enero. Entonces ya tenemos esta agencia de viajes que está en Murillo Vidal, número 42. Ese es un nombre muy raro, ahorita no me acuerdo. Murillo Vidal, número 42. No, Ávila Camacho, número 42. Ahí se reciben libros infantiles y juveniles para repartirlos entre miles de chavos que van a estar en las 11 sedes que va a abrir el nuevo ayuntamiento en diferentes partes de la ciudad. Sume usted entonces a la librería Da Vinci de Úrsulo Galván, número 54, en el centro de aquí de Jalapa, pues qué bueno, ¿no? Yo creo que se van a juntar muchos más centros de acopio. A mí se me olvidó comentar que aquí en la revista, en el horario únicamente de la revista, vamos a recibir libros también. No fuera del horario de la revista, es decir, antes, después de las 9:30, pues ya lamentablemente ya no. Pero si los pueden traer antes, aquí vamos a guardarlos y a entregárselos a las personas a quien se les debe de. Y mira, oye, estalló todo el vidrio. Nos manda una foto Norma Yolanda, pero todo el vidrio completito. Llenaron dos cubetas de... ¡Qué bárbaro! No, pues yo creo que sí, ya esto. Mira, pues gracias por el reporte, porque... Porque dijo Noemí Brito que es la de Arte y Cultura, la persona de Arte y Cultura del Ayuntamiento saliente, que la empresa le aseguró que era vidrio templado, que no podía matar a nadie. Salieron más de dos cubetas de vidrio. Bueno, pues se supone que esto ya está en vías de arreglarse. Y si no, pues la próxima administración de todos modos ya lo tiene bien contemplado. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30 aquí en la revista. El maestro Chuchín ya tiene lista la música. Thank you. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. A ver, Reina, ¿cómo estás, Reina? Muy atinado lo que comenta. Sería conveniente revisar los beneficios, entre comillas, que se dan los servidores del ayuntamiento, como los de SEMAS, por ejemplo, que se auto-otorgan estatus para cobro de interés social, o sea, que pagan muy poquita agua, en sus casas, en sus casas propias y de renta con varias viviendas en la misma. Pues todo eso se tendrá que revisar, desde luego. Félix Galindo nos dice: hola Carlos, respondiendo al revistero que preguntó por el posible evento, cuándo sería un evento en el Parque Morelos, que está aquí en la esquina de Clavijero y Juárez, les digo que tan pronto recuperemos el parque, porque ya ven que tenían un problema ahí con la escuela, que tenía como este parque se partió en dos y unos juegos infantiles quedaron del lado de la escuela, pero en la escuela no los permiten usar, al parecer. El otro día me dijeron que sí, ya habían abierto y ya lo estaban permitiendo que se utilizara, no lo sé. Pero en cuanto se recupere el parque, los vecinos empezarán a gestionar pues la realización de eventos culturales allí, pero dice, primero pues habrá que recuperarlo. Ahora, con respecto a Iván Cepeda, Iván tiene un problema porque tiene un amigo en el hospital, está muy delicado de salud, está grave, razón por la cual no estará aquí con nosotros, pero aprovecha para pedir ayuda a los revisteros porque necesitan sangre para este muchacho. Entonces, Iván le solicita a los revisteros que tengan a bien donar cualquier tipo de sangre para este amigo de Iván, que se comuniquen con él, con Iván. El teléfono de Iván es el 2281 58 78 2281 58 76 78, y ojalá que se restablezca pronto este muchacho amigo de Iván, y ojalá que los revisteros puedan, como siempre lo han hecho, ayudar en casos como este. No se llama Viajes Almija, tiene otro nombre. Pero mire, no hay pierde. Hay una agencia de viajes ahí en Ávila Camacho número 42. Ávila Camacho número 42. Ahí se van a recibir libros infantiles, juveniles. No mandar libros ya deshojados o rayados y todo eso, porque pues por respeto a los chavos a los que se les va a entregar, ¿no? Y uno nunca sabe cómo un regalo así, de manera azarosa, a un niño que nunca pensó que iba a ser importante un evento de un 6 de enero, de ¿sí? Y que de repente le caiga un libro en la mano y ese pueda cambiar su vida, ¿por qué no? Con uno en muchos que suceda ya será una ganancia, ¿eh? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. ¿Para qué queremos los libros allí? Yo sé que algunos tienen pues el gusto, la añoranza por la Isla del Tesoro, por su libro de Julio Verne, pero ¿para qué están ahí en el librero? Mejor que los lea alguien. Ya los leímos, no los vamos a volver a leer. Ahora, si tienen nietos y todo, bueno, pues obviamente no se trata de que se deshagan de sus libros nada más porque sí. Lo que puedan hacer será bienvenido. No sé si el frío se ha vivido más frío o yo me he vuelto más friolenta, no le entendí. es volvido, porque así dijo el señor presidente, ¿no? Dice: yo me he volvido más friolenta. Bueno, pues, qué muchachos estos, hombre. Y dice también Reina que en cambio a otras casas en la misma zona, solas, sin lujos, nada más que se ven bonitas, les cobran como residencial, aún estando desocupadas. Lectura de 0 metros cúbicos, no se vale. Hay abusos. A todos les ha pasado. Es un verdadero problema, por ejemplo, que de repente el recibo del agua llega altísimo. Y pues a veces ir a reclamar, híjole, es una guerra. Porque mandan a alguna persona y luego ven ahí el marcador del agua que se consume y dice, pues es que está marcando eso, oiga. Pues sí, pero aquí seguimos viviendo 2 personas y nos seguimos bañando y ocupando el agua de la misma manera como hace varios años. Pues aquí dice, me lleva. ¿Cómo le explico? Pues sí, ¿cómo le explico yo a usted? Entonces tienen que mandar a otra persona después a que investigue si no hay por ahí alguna, si no alguien se está robando el agua. Así como hay diablitos para la luz, también hay diablitos, para que no serían diablitos, no sé cómo sería, que se roban el agua. Entonces, por ejemplo, si a usted le pasa eso, fíjese si no hay una construcción cerca, porque luego de ahí pueden estar jalando el agua y usted la está pagando, o a lo mejor la casa de junto. Total que te voy a cambiar el medidor, y y vas a pagar 5,000 pesos, y híjole. Saludos a Héctor Ortega. Ojalá que siga Héctor Ortega ya en la nueva administración, que es uno de los funcionarios de lujo que siempre han funcionado en varias administraciones. Y él estaba un poco encargado de estas cuestiones de participación ciudadana que tienen que ver con estas quejas también, ¿no? No solamente directo a SEMAS. Pero sí, hay muchas cosas que hay que arreglar, muchas, muchas cosas que hay que arreglar, que mejorar, ¿no? Bueno, lo que escuchamos fue Carmina Burana de Karl Orff, por si alguien no la reconoció, que seguramente sí. Y les doy la hora, faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Qué dice Marco Rascón hoy en el Milenio? Dice que como parte del fenómeno mundial, México no está exento de un racismo creciente. El mal racial se ha hecho transversal en lo social y político. Si la propuesta de María de Jesús Patricio Marichuy del Consejo Nacional Indígena del CNIZLN como candidata independiente a la presidencia de la República se entendiera desde la visión de la reforma del Estado, los estadistas y visionarios la estarían apoyando como una de las grandes oportunidades hacia la inclusión pluricultural de México. La regla y el método establecidos por el INE, esto no va hacia la divergencia entre el voto útil y por qué votar por Marichu y que si le va a quitar votos a AMLO, y no va por ahí. Aquí la cuestión es que la regla y el método establecido por el INE, que tiene que ver con las aplicaciones para conseguir los miles de votos que requieren los candidatos independientes para ser tomados en cuenta para la contienda del año que entra, sobre la manifestación de apoyo vía aplicación de Internet, dio muestras del atraso tecnológico en vastas zonas del país. Pese a las 3 décadas de modernidad, el INE tuvo que modificar esta regla ante el hecho de que la búsqueda de apoyo para Marichuy en estas zonas coincidentes a los territorios de los pueblos originarios no cuenta con las herramientas determinadas por la regla electoral nacional. Está obligado a que gente como Juan Villoro, pues a donde quiera que se para, que tiene muchos adeptos y seguidores, pues haga propaganda a favor de ella, ¿no? La candidatura independiente de Marichuy es una radiografía de lo que el país es en lo cultural, la estructura política y el federalismo que tenemos en la realidad. La regla es de los 17 estados para cumplir con el 1% de firmas, equivale a un registro de partido, Pero en el caso de Marichuy, esa es una brújula para ver el mapa de los pueblos originarios y los sectores que reclaman la inclusión como parte del alma nacional. Frente a esta iniciativa, los que ven solo desde el punto de vista de sus intereses electorales la propuesta de la candidatura independiente indígena, su rechazo por dividir el voto, finalmente aterrizó en eso, no han entendido al país que tienen enfrente y piensan gobernar. Por ahí me comentaba alguien, es que Andrés Manuel ya tiene también un programa interesante, profundo, sobre las cuestiones indígenas, ¿no? Habrá que verlo. Bueno, esta postura ha escondido un racismo nefasto al hacer acróstico con Morena, dándole un tinte racial mestizo a su causa política. Es por ello que tanto en su vino original como en el día de ayer, su candidato se registra el 12 de diciembre, Día de la Virgen Morena, o sea, se refieren a AMLO, deidad mayoritaria de los mexicanos. Bueno, pues, bueno, dicen que en política todo significa, ¿no? Claro, fíjate, yo ni cuenta me había dado. Yo vi a Andrés Manuel ahí en la televisión, dando un discurso, después de la gran sorpresa que nos causó que él fuera el candidato de Morena a la presidencia, ¿no? Y cosas interesantes que estuvo planteando, una descentralización total, ¿no?, del gobierno, ¿no?, que estaría en todas las entidades del país, cosa interesante, no sé qué tan operativo, pero sí, de que es interesante, claro que es interesante. Pero fíjate, este señor El Bronco, ¿ustedes creen que sea mejor que Marichuy? Pues mira, mucho más rápido consiguió el millón de votos, porque pues en el norte es mucho más fácil, ¿no?, la utilización de estos aparatos para juntar los votos, ¿no? Creo que Margarita ni los ha conseguido tampoco. Sí, es un problema, se hablaba de una prórroga, ¿no? Y lo de lo otro, lo del voto útil, es un tema, ¿eh? Es un tema que no se puede tomar así a la ligera. Bueno, pues faltan 12 minutos ya, 12 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego. No es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Thank you. te acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho. Al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escuchar. De tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Canción de Navidad, Laro Silvio Rodríguez. Gracias, Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Eres muy amable. Ahorita les doy el nombre de la agencia. Pero primero déjenme sacar esta nota de Toño. ¿Cómo estás, Toño? Licea. Dice, buenos días, Carlos, a ti y a todos los que trabajan en la revista en internet. Busqué Juicio de París y están las pinturas que mencionas. Aprovecho para saludar a Iván Cepeda, que cuente uno de Navidad. Pues ya dijimos que ahorita no puede porque está en el sanatorio, pues visitando a un amigo que está grave y para lo cual están solicitando sangre. Si usted quiere donar sangre para este amigo de Iván, llame al 2281-58-76-78. Cualquier tipo de sangre es bueno y a Iván les va a dar mucho gusto pues saludarlos, ¿no? Y agradecerles. Se están recibiendo libros infantiles y juveniles para regalar a los chavitos el 6 de enero en la librería Da Vinci de Úrsulo Galván número 54 en el centro Repretur. Gracias, Raquel. En Repretour se llama la agencia de viajes que está en Ávila Camacho 92, 42, ¿no? Oh, 92 o 42. Es que yo tenía 42. Bueno, ¿saben qué? Frente al Parque Bicentenario. Casi frente al Parque Bicentenario. Porque yo tenía 42, ¿eh? El número. Ay, bueno. ¿Qué más? Sí, porque Raquel me dice que es número 42 frente al Parque Bicentenario. Creo que esa es, ¿eh? Sí, es 42, ¿eh? No 92. Bueno, faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. ¿Qué creen? ¿Ustedes han oído hablar de una epidemia del baile? Pues los expertos suelen llamar a esta extraña epidemia, dice Itzel Fernández Ortega, coreomanía. Coreomanía, derivado del griego coreia, que significa baile, y manía, locura. Dice la historia que este suceso ocurrió en una calle de Estrasburgo de julio-agosto de 1518, cuando una mujer, Frau Trofea, sin ninguna razón, se puso a bailar sin parar. Y luego de 4 días se le unieron al frenético baile 34 personas y después de un mes ya sumaban 400 bailarines. Muchos de ellos murieron por males derivados de este baile sin descanso. Mira nada más, y viene también aquí una ilustración. Todos enloquecidos en el baile. Pero unas contorsiones que no pueden ustedes dar crédito. Se ve que cada quien va por su lado, ¿eh? Bueno, la nobleza de aquel entonces se preocupó por estos sucesos, así que pidieron el consejo de médicos, quienes diagnosticaron pues que era como una enfermedad, como una dolencia natural que se debía al exceso de sangre caliente. Órale. Así que decidieron curarles dejándolos bailar. Les abrieron salones de baile y les enviaron música, pero el remedio no sirvió de nada. Poco a poco, a medida que su estupor avanzaba, los bailarines sufrieron fractura de huesos, ataques epilépticos, infartos, derrames por el agotamiento. Ahorita me acordé del perfume, ¿no? Aquí hay una escena ahí a partir del perfume de Grenouille o Grenoir. Cómo enloquece a todos ese perfume, hecho con una gran paciencia y utilizando sustancias y métodos nada ortodoxos para lograr esa esencia magnífica, ¿no? Y que cuando él abre el frasquito, porque parece que lo van a ejecutar, ¿no?, en la plaza, el frasquito de perfume que trae escondido, empieza a emanar esa cosa exquisita. Y todos entran en un trance sexual, ¿no? Y empieza una copulación ahí general y una gran felicidad de todo mundo. Y claro, se olvidaron de él, ¿no? Así parece este asunto. Bueno, pues esta epidemia afectó en su mayoría campesinos, artesanos, zapateros, jornaleros, sastres, criados, mendigos y amas de casa. Poca gente de la nobleza se vio afectada. Bueno, otras circunstancias más específicas, como la creencia de los habitantes de la Edad Media, quienes generalmente creían fervientemente en la iglesia y en sucesos sobrenaturales, tenían un miedo irracional que los llevaran a conductas extremas. Es importante mencionar que poco antes de la epidemia hubo hambrunas, crudos inviernos, heladas, tormentas, veranos abrasadores que acabaron con los cultivos. Todo eso llevó a la población a la desnutrición. Y bueno, la gente no soportó la escasez y se vio obligada a pedir préstamos, matar a los animales de sus granjas, ¿no?, mendigar para soportar las penurias. Eso facilitó la presencia de enfermedades como la viruela, la sífilis, la lepra, el sudor inglés, que se extendieron por toda la zona. Y por supuesto, bueno, todas estas condiciones contribuyeron en ciertos comportamientos colectivos. Vaya usted a saber si es cierto o no, pero muy interesante, ¿no? Para Celso, médico y alquimista de la época, atribuyó estas danzas patológicas a estados de lujuria o estados mentales anormales, hasta factores físicos no identificados. A lo mejor por ahí alguien lo relacionó con algún exorcismo, ¿no?, con alguna posesión satánica. Vaya usted a saber. De hecho, en una ocasión explicó que esta mujer, Frau Trofea, tenía un carácter y orgullo contra su marido, a quien no deseaba ella obedecer y no le permitía importunarla. Y si este le hacía, si él importunaba a ella, entonces ella comenzaba a bailar y culpaba a esta conducta de una fuerza sobrenatural. Bueno, todo eso sí lo puedo entender, pero que le pase a tanta gente, pues bueno, total que sus bailes asustaban tanto al hombre, al marido, que no la molestaba. Y como la estrategia no fallaba, según creía, fue adoptada por otras mujeres con el mismo éxito. Ah, mira, ahí le estamos dando ideas, ¿no? Otra de las hipótesis que tratan de explicar este fenómeno es la alimentación de la población. Eugene Bachmann, autor de Bailes Religiosos de la Iglesia Cristiana y en la Medicina Popular, se llama su obra, realizó pruebas químicas y biológicas y concluyó que lo más probable era el moho que crece en la humedad de los tallos del centeno. Bueno, el cornezuelo de centeno era el principal producto de aquella clase baja, digamos, que se alimentaba de pan de centeno. Esta hipótesis señala que el pan estaba infectado con toxinas y principios psicoactivos, ¿sí?, que causaban efectos en la corteza cerebral. Esto, fíjate, esto se oye más coherente, ¿no?, porque así puedo entender por qué le dio a tantos y por qué le dio a una clase social y no a la clase llamada alta, ¿no? Y es que ese... ¡Ja! Está bueno. Una de las toxinas, que creen que era? El ácido lisérgico, el LSD. Sin embargo, hay quienes descartan la posibilidad, ya que el LSD provoca visiones y no energía para bailar. Según se dijo, los danzantes caían al suelo, se arrastraban de espaldas, perdían el conocimiento, echaban espuma por la boca, tenían convulsiones, contracciones en las extremidades y una vez que volvían en sí, pues no recordaban nada de lo ocurrido. Híjole, qué cosa. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Que estamos muy solicitados, como casi siempre. Mariana Ruiz, en el tweet, en ese asunto de la bailadera colectiva, me suena más a que les dieron algo de comer. Sí, ¿verdad? Yo creo que de estas hipótesis, pues esa es la que es más creíble, ¿no? Hipólito Rodríguez. ¿Qué hubo, Hipólito? Dice, gracias por la sugerencia, tomaremos en cuenta esta propuesta. No sé si se refiere a lo de del IMAC o a qué, pero en todo caso lo preguntaremos. Saludos a Hipólito Rodríguez. Y aquí tenemos también por acá a que el viernes dice Raquel, el viernes que escuché al ingeniero Campos fue doble la nostalgia, el tiempo y la tierra. En verdad que somos bendecidos por ser y estar allá, así que no hay que lamentar el frío. Además de pasajero, se resuelve, así que podemos agradecerlo. Sí, además ni que fuera tanto. Eso me enseñó mi abuelo, dice Raquel, no hay tiempos malos, o sea, climas, ¿no? Hay vida. Eso es lo que tenemos que agradecer. Qué bueno que nos da frío porque quiere decir que estamos vivos. Nos manda un gran abrazo, calientito, igualmente para ti, Raquel, bien calientito. Si accediera a Twitter, participaría y mi lema sería Radio Universidad, la mejor compañía. Ay, de veras, esto lo traía yo hace rato, decía yo, ¿quién les iba yo a comentar? Ah, pues es que estamos aquí, la coordinación de radio, los jóvenes, el ala joven de aquí de la radio, están invitando a todos ustedes a que nos manden un tuit de por qué escuchan Radio V. Así nada más, ¿por qué escucho Radio V? En @RadioV, que es la cuenta. Y la mejor respuesta, se va a llevar un disco de vinilo, de esos que ya no hay. Le dije, pero ¿cómo un disco? O sea, no, es un disco nuevecito. Está envuelto y todo. Finalmente, no se vendió en alguna tienda y es del grupo Moscovita. Y entonces, si quieren participar, sería muy bueno. Nos pone muy contentos, ¿no? Que la gente se comunique, no solamente para el programa La Revista, sino en general. Esta es nuestra casa, es la Radio Universidad Veracruzana. Entonces, si usted es tan amable de decirnos por qué oye Radio UV, la mejor respuesta, que todas van a ser la mejor respuesta, pero bueno, alguien tiene que ganar. Y esto va a ser el viernes se va a decidir cuál. Pero Raquel dice, porque es la mejor compañía, y así participa ella. Bueno, ¿qué más? Pero ya voy, Chuchín, ya voy. Ya nada más antes de irnos con el café de los prodigios. Fíjate, nos dice Félix Galindo que el descubridor por accidente del LSD, el doctor Kaufman, estuvo en Jalapa dando conferencias. Ah, mira. Bueno, entonces, cuando son las 9:07 a.m. y si usted se quiere seguir comunicando con nosotros, haremos los comentarios pertinentes a sus inquietudes inmediatamente después de El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, qué curioso haber dejado esa caja ahí. Lo bueno es que por lo menos ya tengo todo en casa. Ahora sí, ya me acabé de mudar. Ya tengo mi caja, tengo mis libros. Tengo todo. Pero ese libro de mitos, qué increíble. Qué padres recuerdos. Lo único malo es que con eso de que la realidad ya no es la realidad, todo lo que creí ya no tiene nada que ver. Hola, Alejandra. Hola, Óscar. ¿Cómo estás? Te veo pensativa, para variar. Sí, ¿verdad? Es que la verdad es que todo lo que me has dicho... Bueno, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de lo de Hawking? Sí, el claro. Modelo dependiente, ¿no? El realismo dependiente del modelo. Eso es, el realismo dependiente del modelo. ¿Eso era verdad? Sí. No, a mí me tienes... ¿Qué te digo? Confundida, no. Ya estoy como perturbada. ¿Sabes qué creo que pasa? Que normalmente creemos que la ciencia nos dice, pero en un lenguaje más riguroso, lo que creemos que las cosas son. Pero en este caso no. Creo que lo que está más próximo regularmente a nuestra intuición primera es el pensamiento mítico. Imagínate, dice la gente, cuando el tecolote canta, el indio muere. Uh-huh. Lo vieron una vez, el tecolote cantó, el indio se murió, y arman una relación, una conexión ahí causal. Y entonces cada que canta el tecolote, están esperando que alguien se muera. Y como la eventualidad de que vuelva a ocurrir puede darse a través del tiempo, terminan convencidos de que tienen una regla correcta. Uh-huh. Es un poco el funcionamiento del pensamiento mítico, que recoge de hecho experiencias, pero las interpreta de manera sencilla. Ay, pero te da como un sentido de verdad, de explicación. Claro, es muy bonito. Es súper bonito. Ayer justo estaba yo leyendo un libro de mi infancia padrísimo de eso. Pero fíjate, por ejemplo, pensamos, porque vemos la luna siempre igual. Bueno, la vemos más grande en el horizonte y más chica en el cenit. Uh-huh. Pero sabemos que la luna se conserva equidistante de la Tierra, dándole de vueltas, mostrándole solamente una cara. Pero, sin embargo, fíjate que la luna se va alejando. ¿Se va alejando? Se aleja 2 centímetros cada 100 años. Mm. O sea que la luna que vio Platón hace 26 siglos, 24 en 5 siglos, estaba 2.5 metros más cercana de nosotros. ¡Ay, qué increíble! Y volteas a ver la luna y parece que ahí está y sigue. Sí, en su igualita. Sitio. Ajá. Pero dentro de muchos años, un día ya no va a haber eclipses, porque el cono de sombra que la luna proyecta sobre la Tierra ya no va a incidir sobre la superficie de la Tierra, sino que va a caer antes en la atmósfera. Entonces, dentro de algunos milenios, será historia aquello de los eclipses de luna. Va a parecer que fue mito. Sí, va a parecer que... Pero fíjate, lo que la intuición nos muestra, a veces cuando se hace un estudio más sofisticado, termina yendo en contra de la intuición. Y el ejemplo quizá más claro de lo que ha venido a ser la ciencia moderna, pues nos lo da Einstein con su teoría de la relatividad. A ver, explícame, ¿cómo mira, es eso? Ahí hay que entender algunas cosas previas, porque hubo un físico escocés, creo que ahí por el año 1860, que logró explicar una teoría para ver qué pasaba con la electricidad y el magnetismo, el campo electromagnético, y estableció unas leyes maravillosas con las que se descubría justamente que la luz era una onda. Y entonces, si el campo electromagnético tenía una velocidad de desplazamiento de 300.000 kilómetros por segundo, se da Maxwell cuenta de que la luz es como la onda electromagnética y termina por identificarlas. Y el problema entonces se volvió: ¿quién medía o respecto de qué sistema de referencia se medía esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo? Porque resulta que desde cualquier punto de vista que se midiera daba la misma medida. Entonces eso causaba unas complicaciones muy raras. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si a ti te multan en la carretera, es porque has rebasado los 110 kilómetros por hora. Ajá. ¿No? Si vas a 140 kilómetros por hora, te detienen y te multan. Pero, ¿respecto de qué miden tu velocidad? Pues la miden respecto de la carretera, del piso sobre el que va avanzando tu auto. Suponiendo, pues, que el piso sea firme. Ahí te miden y te caen encima. Pero resulta que el piso no está firme, porque el piso de la carretera se desplaza igual que toda la costra de la Tierra, a una velocidad de 35 kilómetros por segundo. ¡Ay, cómo está eso! Si tú estuvieras viendo cómo se mueve la Tierra ubicada desde el Sol, el Sol como punto de referencia, te darías cuenta que en el desplazamiento que hace la Tierra a través de su trayectoria para darle la vuelta al Sol y ir produciendo las estaciones, vamos a esa velocidad de 35 kilómetros por segundo. Fíjate, esto también es contraintuitivo. Tú te quedas quietecita y no sientes que se esté moviendo el suelo. Bueno, a mí se me mueve a cada rato, pero por otras razones. Pero vamos, pues, hechos la mocha respecto del Sol. Y ni cuenta. Y si el Sol a su vez se mueve en esta rotación gigantesca que hacemos en torno de la Vía Láctea, pues quién sabe realmente a qué velocidad vayamos. Y cuando a ti te dan tu multa por ir a 140 kilómetros por hora, la verdad es que habría que sumarle todos los otros sistemas de referencia. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tú vas en un avión y caminas dentro del avión? El avión se mueve, digamos, a unos 600 kilómetros por hora. Pongamos que sea un avión lento, porque hay unos más veloces. Si además tú caminas entre 3 y 4 kilómetros por hora en el andén del pasillo, ¿no? En el pasillo del avión. Pues entonces realmente vas, respecto de los compañeros que te acompañan en el viaje, caminando a 3 o 4 kilómetros por hora en ese pedacito. Pero respecto de un observador de la Tierra, tú vas caminando, pues, a los 600 que va el avión, más los 3 o 4 de tu propia caminata interna. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si se pone un pulso de luz de la cola a la punta del avión? ¿Cuánto medirá? ¿Se le sumará la velocidad del avión a ese pulso de luz o no? Bueno, es que hace rato dijiste algo que desde todos los puntos de vista se mantenía, ¿o entendí mal? No, exactamente ese era el problema, que la luz avanza a la misma velocidad en todos los casos, no importa el sistema de referencia desde el cual se vea. Las primeras hipótesis proponían una cosa rarísima, que se medía respecto del éter, el éter luminífero, le llamaban, que era el punto de referencia quieto en el espacio. Uh-huh. Y que entonces todas las mediciones se daban así, pero resulta que no. El gran aporte de Einstein fue proponer la teoría especial de la relatividad, que justamente tiene que ver con la velocidad de la luz y el hecho de que es indiferente respecto de cuál sistema de medida se esté tratando de apreciar, a qué velocidad se desplaza. O sea, quiere decir que esta luz en cualquier lugar viajaría a la misma velocidad. Sí, porque cada observador, desde su situación en el espacio, es quien mide la velocidad de la luz. ¿Cómo decírtelo? Si tú vas a una velocidad extraordinaria de un avión supersónico, se supone que esa velocidad debería de restársele a la velocidad de la luz. Y entonces, desde el avión, el pulso de la luz del que te mencionaba hace un momento, avanzara más lentamente porque se le habría que restarle la velocidad a la que se desplaza. Imagínate que pones el pulso de luz en la cola del avión, lo lanzas a la punta, pero el propio avión avanza y entonces se acorta pues el trecho que la velocidad de la luz debe recorrer. Pero no es así. Lo que sucede más bien, por ejemplo, visto desde la Tierra, desde un punto fijo de la Tierra, es que esa velocidad avanza a la misma velocidad, según el que está midiendo desde la Tierra. Y según el que está midiendo desde el avión, avanza a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad afecta al tiempo. Entonces, si tú pones un reloj en la Tierra fija, supuestamente fija, para medir la velocidad de ese pulso de luz, te da los 300.000 kilómetros por segundo. Si lo pones en el avión también, nada más que la diferencia es que el reloj que mide la velocidad en el avión avanza más lento. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? Porque el tiempo es relativo al espacio. Si vamos moviéndonos en el espacio, lo que ganamos en velocidad se lo restamos al tiempo. Y no solamente respecto de un reloj atómico de altísima precisión, sino respecto de tu propio reloj biológico. Si pudiéramos movernos a la velocidad de la luz, el tiempo se haría cero para nosotros. Entonces, el instante mediría nada a esa velocidad. Y entonces no envejeceríamos. No envejeceríamos. Uy, a mi mamá le encantaría oír esto. De hecho, hay un consejo. Ya ves que la Tierra se mueve en su rotación de acuerdo con las manecillas del reloj. Si te subes en un avión y viajas hacia el este, aparte de la velocidad a la que el avión se mueve, está en la velocidad del desplazamiento de la atmósfera siguiendo justamente la rotación de la Tierra. Entonces vas a una velocidad enorme. Cada vuelta te ahorras algo así como una millonésima de millonésima de millonésima de segundo. O sea que te bajas más joven del avión. Ah, claro. No creo que esto sirva para gran cosa, pero porque las velocidades estas son insignificantes comparadas con los 300.000 kilómetros por segundo. Pero si pudiéramos armar un artefacto que nos lanzara a esta velocidad, como el tiempo es relativo al espacio, este es el gran descubrimiento de Einstein, pues no envejeceríamos. Y si tú te fijas, ¿cómo es posible que el tiempo sea una cuarta dimensión del espacio? ¿Que el tiempo sea una cuarta dimensión del espacio? Es algo que casi no entra en la intuición. Uno debiera de medir exactamente lo mismo, quieto o moviéndose, pero no. En fin, luego te pongo otros ejemplos. ¡Ay, qué cosa! No, ya me dejaste intrigadísima. No, Einstein es fascinante. Incluso, fíjate, esto es la teoría especial de la relatividad. La teoría general, y alguna vez hablaremos de ella, tiene que ver con una nueva comprensión de la gravedad. La gravedad depende más bien de la curvatura del espacio. No, bueno, eso me lo tienes que explicar con más calma. Porque ahora yo me tengo que ir, no a la velocidad de la luz, pero un poquito más lento. Pero ya de una vez. Bueno, pues te veré rejuvenecida mañana, entonces. Vete rápido y verás. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, saludos a Óscar y a Janet y a Radio UNAM. Son las 9:21, las 9:21. Saludos a Eréndira Cabrera, saludos a Guillermo Manzano, a Óscar de la Borbolla, a Mariana Ruiz. Ay, ya, ya, ya la habíamos saludado. El teléfono de Iván para lo de donar sangre es, ¿cómo no? 2281-587678. No es para Iván, es para un amigo de él, por eso no vino hoy, porque él está ahí, pues tratando de conseguir sangre. Qué lata esto de la sangre, de verdad. Así es que, mira, para la gente que vive aquí, que tenemos amigos, que tenemos familia, etcétera, es difícil conseguir. O imagínate la gente que viene de fuera, que llega aquí al SEM sin conocer a nadie aquí en Jalapa. Es un verdadero, es un viacrucis auténtico, ¿eh? Y si hay alguien que consigue algo que no se ha vendido, porque luego a veces venden la sangre, pues también tienen que ver si son candidatos, si no están enfermos, si pueden donar. No, es una cosa terrible. Bueno, 2281-5876-78. Pues miren, nos están contestando la pregunta de por qué escuchan Radio UV, pero la idea era hacerlo a través del Twitter, pero pensando en que la gente, no todo el mundo utiliza el Twitter, pues yo voy a pasar estos mensajes telefónicos que nos están llegando a quien está recopilando las respuestas, ¿no? Para que les den entrada, esperemos que así sea. Dice el señor Rubén Piña de Coatepec: yo escucho Radio UV desde el siglo pasado. Sí, está bueno esto. Cuando estudiaba en la preparatoria, cuando iba subiendo la calle Revolución rumbo a la prepa Juárez, veía por una ventana de la radio la colección de discos de música clásica, y un día entró a la radio para ver cómo funcionaba, y desde ese entonces escucho por hábito la radio. Rubén Piña de Coatepec. Gracias. Marta Contreras, desde la península de Yucatán, allá nos escucha. Dice: yo la escucho porque es divertida, cultural, educativa, informativa. Tiene todo para seguir escuchándolo siempre. Y ojalá y Romano sea Matusalem. Ya mero, pues ya no tardando. Gracias. Bueno, pues Víctor Silva, también muchas gracias por su llamada telefónica, gracias por los retweets y por todos sus comentarios, por su amabilidad, por su calidez. Y mañana, bueno, ojalá que hoy tengan un buen día. Hoy a las 11 de la mañana los chavitos del SEDAI, chavos con discapacidad intelectual, van a hacer su festival decembrino, en donde van a exponer obra plástica, obra de algunos otros talleres que ellos tienen, como el textil. Saludos a la maestra Pili. La maestra Patricia Aguirre va a presentar una pastorela ahí con los chavitos, tanto del SEDAI como del CRIBER. Entonces se va a poner, bueno, a las 11 en el Ágora, gratis. Y Lupita Páez, Chuchín y Carlos, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias, hasta mañana, y lo hacemos con Mercedes Sosa. Noche buena, noche buena, ay, para Navidad. Ay, mi paloma quebradita, y te vendré a buscar. Noche buena, noche buena, ay, para Navidad. Ay, mi paloma quebradita, y te vendré a buscar, te vendré a buscar, casi al aclarar. Charangos y guitarra, paloma, para la Navidad. perdido hay para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido hay para Navidad. Y en la capilla de la quebrada seguro estará. Seguro estará para festejar. Esa no es la alegría, paloma de la Navidad. La la la la la la la la la la la y la la. Y en la capilla, en la quebrada seguro estará. Viene a darle sitio un ranchito.